Con ese happy ending de Mika poníamos punto y aparte. No es el final, ni mucho menos, de la tarde de radio aquí en la emisora de Radio Brick en el 97.6 de la FM, sino que el punto y aparte. Y es que después de la música, el café es el protagonista ahora, en la siguiente hora, en los siguientes 56 minutos, porque son las 5 y 4 minutos. Pasan 4 minutos de las 5 de la tarde, a las 6 llegará Jesús Domínguez, como siempre, con el tiempo de deportes. Pero como decimos, ahora es tiempo para el café, ahora es tiempo de tertulia, tiempo, sí, de debate. Hoy también, miércoles, en el cafelito. Y bueno, con los colaboradores, algunos de los colaboradores habituales, ¿no?, de los miércoles, ya saben que son más de los que la normativa y el espacio nos permiten. No son todos los que nos gustarían, pero sí, están todos los que son. Patricia Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Manuel Sierra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Pepe Carrasco. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Pepe Carrasco, que fue uno de los que en la semana pasada dio el paso al lado, ¿no? Y por eso sí quería agradecerlo también en antena, ¿no?, que diera el paso al lado, porque era uno de los que, bueno, sí, sobraba uno, y Pepe decidió venir esta semana. El resto, por motivos personales, pues tampoco pueden estar en el día de hoy. Hablábamos fuera de micrófono, Manuel, me decía Fran Arena la semana pasada, ni en el primer cafelito te has librado de hablar de las cacas de perro. Bueno, parece, y por lo que comentábamos fuera de micrófono, que hoy también hablaremos de cacas de perro, de comportamientos incívicos de los ubriqueños con sus mascotas. De caca de perro, yo ya no hablo de caca de perro, porque ya eso es todos los años, cada instante, sino que es que hoy en día están llevando los perros a beber a las pilas que tenemos en Ubrique, a bebé, a bañarlo y a todo. Los he visto yo personalmente y los he visto anteriormente también. No le tomaba importancia, pero ya esta semana, la semana pasada y esta, los he visto en sitios diferentes, y eso, yo creo que eso, el ciudadano, el dueño de los perros, debe tener una poquita de consideración de que allí vamos a beber personas que a lo mejor no pegamos la boca al grifo, pero a lo mejor llega un angelito, un niño chico, no puede, y se relinga y la pega para beber. Y eso, yo creo que no es correcto que bañen los perros. Si tan cuidados los quieren tener, pues que los bañen en su casa. O que le pongan una bañera especial, que las hay también, que las venden. Queremos perros para el disfrute, pero no para las responsabilidades, ¿no? Para lo que es eso, aunque parezca que no, pero todos los animales tienen microbios. Por mucho cuidado que le tenga. Y eso lo dicen los veterinarios y lo dicen las personas expertas en este tema, ¿sabes? Entonces, yo digo que, señores, vamos a tener un poquito de respeto, ¿no? Hombre, que las pilas están para beber las personas. Bueno, los animales le pueden sacar agua, bueno, pueden, pero sacar no, el agua, no meterlo dentro. Es que con unos cacharritos, con media botella, algo, con una botella, la llena, claro, y se lo ponen en el suelo, también. Para que se refresquen, pues bueno, sí, pues tráete un cacharrito, un algo, le sacas la pila y lo echa, pero no los metas dentro de la pila, donde ahí bebemos personas y mayormente niños. Y una conducta que se acentúa, ¿no?, se acrecenta ahora en estos meses de verano, cuando crecen las temperaturas. En este tiempo, en el momento que las temperaturas van para arriba, pues los animales vienen de dar paseo, vienen de donde vengan, y vienen locos por coger un buche de agua. Oye, ¿y qué hace el resto? ¿Se le dice en el momento que está mal, o uno coge y mira para otro lado? Eso es lo que pasa, porque yo los he visto hacerlo directamente y no he querido decirle nada, porque entonces lo único que pueden decir, bueno, ¿y a ti qué te importa? Así de claro, ¿sabes? Ahora, si fuera un guardia civil, fuera un municipal, seguro que no se lo decían, pero a un particular se lo pueden decir. Sí. Te lo pueden decir, no, que lo más seguro que te... Lo más seguro que te... O que no te digan nada, o que te... No. Que te miren con cara rara y luego te digan... Pues, o que si eres... Lo más seguro que te lo digan. Lo más seguro que te lo digan. Pero bueno, total, yo eso lo que quería decir es eso, porque me ha dado mucho coraje ver esos temas en estos días, y pensando en los menores, que son los que más me preocupan. Uh-huh. Los mayores, bueno, mira, no pegamos la boca al grifo o bebemos en la mano, pero los niños chicos no, porque no pueden las criaturas. Claro. Bueno, que es que no es para beber los animales, es que es lo que vamos a ver, que no, que cuando no... Que pueden llevar también una botellita, un arga, llenársela o lo que sea, ponérsela, decir, toma, bebe ahí, ya está. Yo he visto que lo hacen, yo he visto que llevan un recipiente. Sí, hay algunas que personas que llevan un recipiente y lo tienen para todas grande, esas cosas, y la, pero... llevan por la mitad y se lo han puesto al animal en el suelo. Claro. Lo han cogido la fuente y se lo han puesto en el suelo. El problema es que pagan justo por pecadores. Exactamente. Claro, igual que las imágenes que se viralizan del COVID son las que no nos gustan, pues la de los perros también. Y luego los que se quejan por las prohibiciones o tal, se quejan con razón, porque al final ellos sí que tienen un comportamiento cívico, ¿no? O respetan las normas, ¿sabes? Al final pagan por pecadores. Claro. Hay personas que lo llevan y hay, bueno, si lo llevan 5, hay 490 que no lo llevan. Claro. Es verdad. Claro. Pero bueno, total, seguiremos aguantando. Bueno, abiertos como siempre, ¿no? A todas las peticiones que no querráis hacer llegar a través del WhatsApp de la radio. Por ejemplo, un oyente que quiere saber que en qué fuente ha sido Manuel y comenta que también lo ha visto en la fuente de la plaza. Imagino de la plaza del ayuntamiento. Yo lo he visto en la plaza del ayuntamiento, en la plaza de los toros y en la pila de la esperanza. Uh-huh. Más ya no, porque a los 9 caños no he llegado. Yo generalmente lo he visto en la pila Esperanza. Que al final es una pila céntrica de paso, o sea que no, sí. Que no es que se está No. Yo donde he visto más es en la pila de Esperanza, que además caben los perritos grandes. Y se están allí son grandecitos, ¿no? Los pobrecitos míos, pero bueno. Una solución sería que pusieran pilas para los perros. Pues también. ¿No? Para que pudieran beber y remojarse, ¿no? Hombre, al raíz que le pusieran una más chiquitita para que pudieran... Aquí beber, lo malo es de que la tendrían que poner en cada calle una. En cada calle. Ya es más difícil. Porque es que tú estás... Mira, igual que cogen las cacas de los perros y las tiran en las papeleras. No. O en el suelo cuando pasa un poquito que no los ve nadie. Pues teniendo la papelera a dos pasos, pues lo mismo sería con la fuente. Teniendo la fuente un poquito más allá, pues también habría alguno que lo me seguiría dando de ver la fuente. Hombre, por lo menos alguno... Hombre, todo el mundo no es igual, pero vamos, que hay personas que lo hacen bien. Supuesto. Hay personas que lo hacen bien y hay que alabarle ese gusto de hacerlo bien porque es su deber. Pero hay otros que se lo saltan a la torera. Y ya le puedes poner las normas que le pongas. Eso es como lo del COVID, lo que tú acabas de decir. Igual. Igual, hay quien lo lleva bien y hay quien lo lleva bien. O con el aparcamiento. Muchas veces vemos el aparcamiento libre a 50 metros, pero lo ponemos con los 4 intermitentes. Correcto. Que me gusta que esa posible solución, que hay que ver si es viable o no, pero sí me gusta que lo plantee y luego que la gente le dé uso, ¿no? Se podrían poner sobre alguna fuente, por los sitios que se saben, porque hay sitios, zonas que van los perros ya todos los días, van a esa zona. Entonces hay que empezar a poner algo para los perros. Uh-huh. Bueno, pues los perros que han sido protagonistas en el arranque de este cafelito, otro tema, ¿no? Yo entiendo que es muy recurrente, pero es que también es de lo que todo el mundo habla, ¿no? Y bueno, igual que hemos hablado mucho cuando la tasa de incidencia del virus ha ido hacia arriba, también tenemos que hablar cuando la cosa está yendo a mejor, ¿no? La tendencia a la baja que seguimos experimentando. Si os parece, retomo la cifra o actualizo los datos y vosotros me contáis un poco pues los factores que creéis que están influyendo en todo esto. El miércoles pasado estábamos aquí en Ubrique, en la localidad, en tasa 283. Hoy estamos en 150. Es casi la mitad prácticamente, ¿no? Tenemos 25 positivos en los últimos 14 días, de los cuales 8 corresponden a la última semana. O sea que menos de un tercio es de la última semana. Por lo que se entiende o se presupone, salvo un repunte de los casos, que vamos a seguir unos días con la tendencia a la baja. Un positivo se ha incluido en el día de hoy. Y la comarca, que esto es importante porque hoy se reunía el comité, los niveles de alerta están vigentes hasta hoy, mañana ya tendrán que decirnos, ¿no?, en qué nivel de alerta. La tasa de la comarca estaba en 200, está hoy en 288, la semana pasada estaba en 481. ¿Cuántos bajarían? Yo, si me la tengo que jugar, me la juego a que estaremos una semana más en nivel 3 de alerta. ¿Sí? Creo que sí, porque más o menos es por lo que las otras zonas también han estado en nivel 3 con 288. Pero bueno, como son otros factores también, la incidencia es mayor, la trazabilidad de estos contagios y las hospitalizaciones, las camas UCI disponibles y demás, Vamos a esperar entonces a que la Junta de Andalucía lo diga. Como digo, tendencia claramente a la baja, Patricia, porque te tengo a la izquierda, en el sentido de las agujas del reloj, como siempre. Yo, a mí me encanta esto, pero que lo que digo siempre, precaución. Hoy no está nuestro querido compañero, como yo le digo, Rafael Arena, que es el que... Pero dentro de un mes estaremos otra vez enterrados. Hombre, es que lo antes había libre. Yo, por ejemplo, yo, ¿no? Pienso que no voy a hablar por nadie, sino por mí, ¿no? Parece que no han dado ya libre. Sí. Y el sábado, por ejemplo, que yo me llevo la sorpresa. ¿Cuál es mi sorpresa a las 6 de la tarde cuando me dice? No, si hoy no hay toque de queda a las 11. Le digo, ah, que no hay toque de queda. Ah, pues mejor. Me voy a cenar tranquila y después de cenar, pues mi copita otra vez. No sé a qué hora me acosté. Pero vamos, tarde, no a las 2, pero vamos, que me estuve que en la tarde. Tú eres de las que dice hay mucha gente en la avenida. ¿Y tú no estás? No. Ah. Esta semana había un poquito más, pero tampoco había mucha gente. Porque como también empezó a llover sobre las 9:30, la gente se quitó del medio. Pero que esta semana, por ejemplo, yo sí me he relajado. Y eso es lo que no puede ser. Que yo luego, yo el domingo no salí pensándolo en mi casa, digo, hay que ver que me dijeron a las 6 de la tarde que no teníamos toque de queda, que yo esperaba que lo teníamos. Y digo, oye, y dije, uy, pues voy a cenar en la calle. Pues luego me voy a tomar la copita. Pues yo pienso que va a haber otra ola. Sí. Va a haber la ola de ahora y la ola del verano. Sí. La quinta y la sexta serían. Sí. Seguro. Sí, yo creo que sí. Sí. Y si no, si nosotros nos controlamos, ya vendrán de fuera quien nos para contagiarnos. Sí, sí, sí. Y si de aquí salimos para afuera, ya contagiaremos los de fuera. Yo la verdad que lo veo maravilloso. Los contagios van a seguir funcionando porque primero que no está todo el mundo vacunado. Que más o menos ves a la misma gente con la libertad de no usar mascarilla, de reunirse más de la cuenta, de hablando a voces. Más o menos ves la misma gente y pienso yo que va a seguir habiendo contagios. Si esta semana están bajando, pues Dios quiera que sigan bajando, pero temen la subida. Sí. Yo la verdad pienso es que en Ubrique esta subida que hemos tenido tan tremenda nos ha afectado bastante. Sí. Entonces, hemos sido, por lo menos hasta ahora, un poco más comprensivos, y parece que no, pero hemos bajado muchísimo. Y no solamente nosotros los mayores, sino los jóvenes también, ¿sabes? Entonces, yo creo que en Ubrique ha sido un palo gordo el que nos han dado, y la gente se lo está pensando. Yo lo decía la semana pasada que esperaba, ¿no? Porque ya todos le hemos puesto cara, rostro, nombre y apellidos a esto, conocemos y todo está. Y esperaba, o espero eso, ¿no? Que hayamos aprendido. Pero sí es verdad, Patricia, que lo que tú dices, ¿no? Que parece como que ya nos han dado la libertad, sí. Que mentalmente cambiamos el chip muy rápido. Sí. Igual que nos relajábamos cuando veíamos tasa cero en Ubrique, ahora que te sueltan la soga, como que tú la coges, claro. Y mira, el domingo fui yo a desayunar por la mañana al Moro. Y había una chica que vive al lado del Moro y me dice, no te puedes hacer una idea de la gente hasta lo tarde que se ha quedado en esta avenida España hablando. Dice, es que eran las 4 de la mañana y se escuchaba la gente hablar. Dice, los bares los cerraron todos a las 2. Dice que las persianas ya lo escuchó, que los cerraron todos a las 2. Pero dice, no te puedes hacer una idea, la gente en los canapés sentado hablando libremente. Dice, pero grupo, bastante grupo de gente. Dice, y eran las 4 de la mañana cuando yo me asomé por última vez al barco. Por eso. Dice un oyente, Patri, que se nos encierran es culpa tuya. Vale. Está escapado también en la avenida. Que las redes sociales son muy chivatas. Sí, además he puesto fotitos. Pero sí es verdad, os quería preguntar, y si os parece empezamos por Patri, que ha visto... Yo, por ejemplo, sí estuve en la avenida el sábado a mediodía, almorzando, y me gustó el ambiente en el sentido de que los bares tenían vida, pero todo bajo sus medidas y tal, y al final pues ahí sí que está compensado un poco la salud controlada y la economía que vaya hacia adelante. La tarde noche, ¿qué imágenes? Porque no han sido igual. Mira, yo estuve en algunos bares y de la mesa no nos dejaban sentarnos más de 6, entonces nos ponían mesas para con las distancias y todo. Sí, sí. Y dentro de los pubs no había casi nadie, ¿eh? Dentro de los pubs, claro, también había el sábado estuvo muy bueno el día. Uh-huh. Entonces, dentro de los PAN no había, yo entré al servicio y no había nadie. Y la gente, es verdad, todo el mundo con las mascarillas, también estaba la policía presente, ¿eh? La gente se quitaba de la mesa para fumar en la acera, que todo eso sí. Pero por lo de, y yo que sigo viendo poca gente. Que no era, fue como en Navidades, que aquello fue horroroso, que yo me imagino que la gente con los días tan buenos, a lo mejor cogen para las playas, o como ya tenemos el perímetro abierto, van a Málaga, a Sevilla, no lo sé, yo sigo viendo poca gente en la avenida, porque para todo, tú vas a comer, yo voy a comer y no necesito esperar, entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay apenas casi nada, bueno, hay gente, pero que no hay... Pero que yo lo veo todo, que estamos cogiendo, aunque estemos hasta las tantas, pero tenemos la precaución. Yo por lo menos la tomo, ¿eh? Pepe, claro, porque aquí para lo malo corre la pólvora rápido. Sí. Si hubiera habido imágenes, porque cuando ha habido, las hemos recibido todos en el teléfono móvil. Afortunadamente este fin de semana a mí no me ha llegado nada al teléfono. No sé si a ti, si has podido ver algo. Y ¿qué ha estado al margen de esa...? A mí no me ha llegado nada al teléfono, pero yo lo he visto. ¿Y qué has visto? Llegar... Pero ya no son chavales, han llegado cuatro matrimonios y han puesto dos mesas, porque dice, queremos dos mesas porque somos ocho. ¿No? ¿Ocho? Sí. Y le han puesto dos mesas. Pero resulta que las dos mesas tenían una separación de medio metro. Estaban en dos mesas, pero... De todas maneras, yo creo estaban que... Estaban retirados, se ponían sus mascarillas, se quitaban la mascarilla, bebían, se la ponían otra vez... con bastante precaución, pero estaban juntos, es decir que... Es que no sé si el nivel 3 pueden haber 10 personas fuera, ¿no? El nivel 3 todavía no. ¿No? El nivel 3 todavía no, nivel 3 estamos, por eso... Yo sé que nosotros íbamos 6 y nos dijeron, no, íbamos más y nos dijeron en un sitio, os tenemos que poner en dos mesas. Sí. Pues perfecto. No, nivel 3 todavía se pueden... Pero como yo pensaba fuera. Todavía, a esa hora yo pensaba... que estábamos todavía con el toque de queda, que no entraba hasta por la noche, por eso no sé yo... Patricia se llevó una gran sorpresa. Oh, sí, una sorpresa. Y otro problema de que digo yo que hay, y es bastante grave, de que ya como ya estamos, tenemos la primera vacuna, o hay gente que ya tiene las dos vacunas, pues ya ellos no están inmunizados, pero que esas personas se pueden contagiar y pueden contagiar. Y pueden contagiar. Pero ya van con una tranquilidad, y que yo conozco matrimonios que antes no salían, y ya como tienen las dos vacunas, pues ya están con los nietos, salen. Y la falsa y sensación tampoco, de seguridad, y es lo que hay que tener cuidado. Sí, ¿no? Sí, porque... No deben de hacerlo, deben de tener precaución. Pero es que si te dicen... Primero que te lo dicen es el que te... Ya está inmunizado, claro, ya con esto. Y tú sales... La verdad, aunque tengas las dos vacunas, tienes que tener precaución. Exactamente. Y menos si te tratas con gente mayor, gente niña, con todo el mundo. O sea, siempre guardando la distancia, es lo mejor que puedes hacer, aunque estés vacunado de las dos vacunas. ¿Sabes? Eso va mal, sí, lo dicen todos los científicos y todos lo están diciendo diariamente. Pero dicen los científicos, pero escuchas en la televisión y ya te ponen las vacunas y ya estás inmunizado. Ya la mitad de la población está ya inmunizada porque tiene las dos vacunas o tiene... No lo veo yo eso correcto, que lo publiquen de esa manera. Porque te entra la tranquilidad, con las ganas que tú tienes de salir, y la tranquilidad que te da, pues, la ola. No las ganas de salir. Vas con mucha... Yo no era la gana de salir, era la gana... Yo sí tenía ganas de salir. Yo era la gana... De saber nada más que podía salir, te estaban... No, de poder decir, me siento a cenar, tranquila, y no tengo bulla de estar, que yo no sé... Hará un año que yo no ceno en la calle. Y de decir, uy, pues mira, voy a comer en la calle. Y al terminar de comer, de decir, uy, si me puedo ir a tomarme una cervecita. La última. Y me fui a tomarme la cervecita. Pues y yo te digo que había un poca gente porque a las 9:30 empezó a llover. Y la gente también voló. Mucho. Claro, lo bueno de la movilidad es eso, que la gente al final se va a repartir. Sí. O sierra, o playa, o brique, o tal. Y de todas maneras, el domingo no había nadie. Pepe y yo nos hemos visto muchísimas veces dando un paseo, que así en otro día. Yo el domingo me fui a los arcos locales, a pasear por los arcos locales, por la mañana. Intenté, cuando volví, almorzar en un bar y no pude. Yo estuve en Villaluenga, que no había nadie, nos encontramos a una señora, nada más, Y en Benoca, sí, Benoca estaba lleno y tuvimos que esperar para pa comer. Uh-huh. Tuvimos que esperar porque también lo tenían, el chaval muy bien montado. Sí, yo lo parece que he estado, las mesas bastante separadas, no hay bulla de... No. Hay limpieza y sí, aparte otra cosa es que antes yo a lo mejor me sentaba a almorzar el sábado a las 3:30 o incluso a las 4 porque antes había estado tomando cerveza y ahora a las 2 buscamos ya rápidamente para almorzar para que esté tranquilo, no haya bulla y no haya... Nos estamos europeizando en los horarios. Sí, ¿Quién cenaba antes a las 7:30? Los suecos. Nadie. Los suecos. Y los ingleses, los alemanes, todo lo que... Y ahora, sin embargo, ya nosotros no estamos... A las 8 de la tarde te coge te cogí alguna vez con el postre. Te cogí con el postre. Los pico te coge ya. En cuanto... Bueno, estamos ante el primer fin de semana completo donde se va a permitir la movilidad. Por ejemplo, también me parece interesante que el bosque estaba cerrado hasta el domingo y ya está... ya vuelve a estar abierto. El bosque también absorbe mucho turismo en todos los sentidos. ¿Cuáles pueden ser las zonas más conflictivas de cara a este primer fin de semana con movilidad en lo que a la localidad se refiere? ¿Avenida de España, Campos, Trasvase? Este fin de semana, comuniones. Comuniones. Yo, sinceramente, de verdad, yo creo mucho en el personal y yo creo que esto se lo han tomado más en serio que lo que fue Semana Santa y todo eso, porque además vamos por la calle y vamos viendo que particularmente aquí en Ubrique casi todo el mundo lleva las mascarillas. Digo casi todo el mundo porque hay señores que fuman y llevan la mascarilla esa abajo, como, y eso no debe de ser, pero algunos corredores tampoco, llevan mascarilla. Lo demás, todo el mundo va con su mascarilla y eso... Eso es digno de... Yo creo que con la temperatura de este fin de semana, que dan temperaturas altas... Hasta pues de la playa. La gente se irá a la playa. Aglomeraciones en la playa. Entonces, las aglomeraciones o en la playa, en la avenida va a haber poca, porque la gente que se quede... Playa y campo. Va a ser para las comuniones. Va a haber mucha gente que se quede porque ya empiezan las comuniones y hay un montón de comuniones el sábado. Hay mucha gente que se va a los campos porque es verdad, tienen sus campitos y se van allí, ya se pueden juntar a ver, 6 o 7 de la familia, no es igual que antes. Bueno, todo eso influye. Legalmente se pueden reunir los que quieran, porque en las reuniones privadas ya no hay límite. Ya, pero vamos. Vamos, pero que yo voy a estar sábado en la Avenida España y ya el miércoles os contaré hasta qué hora me quedé y cómo estaba la Avenida España. Puede estar en la Avenida. Es que no nos tenemos por qué sentir mal por ir a la Avenida. Yo creo que va a haber la Avenida España. Yo creo que habría quedado un sábado sin ir a la Avenida España todo el coronel y aparte la primera vez que estuvimos encerrados. Yo salgo, si veo que hay poca gente en este bar, me siento, y si hay mucha me voy a ir de más arriba, que no arriba ya está, no tienes que tomarte la cerveza en tal sitio, porque no, en ese sitio no, y ese sitio resulta que hay un montón de gente. Bueno, si la cerveza más o menos la misma, la misma. Yo tomo, me da igual subir 50 metros más para arriba que más para abajo. Más vino que ese. Pero busco un sitio donde esté tranquilo, donde no tenga todo el mundo encima mía y ya está. Y me tomo mi vino en la Avenida España y ya incluso está. Incluso la gente tiende ahora a irse un poco más a la periferia, no de fuera de la avenida. Sí, un rincón que hay bonito, bonito, bonito, hasta más no poder, la Plaza La Verdura. Hombre. Ahí he estado yo almorzando 2 o 3 veces estos últimos fines de semana. Y es una maravilla, la tranquilidad, la tranquilidad. Lo espacioso que está aquello, unas tapas maravillosas. Además tiene pelo, el sitio va a poner las mesas retiradas una de otra. El Acapulco también. Sí, el Acapulco también. Que no, oye, que nunca lo montamos en mi barriada. La mía. Plaza de la Verdura, esta semana también la cruz. La feria, han puesto los mantones, han puesto... Pues al hilo de lo que decía Manuel, de los fumadores que van con la mascarilla, un oyente, y claro, decía que es verdad lo de las cacas de perro, no va a eludir, ¿no?, el tema de las cacas de perro, pero también dice que no se recogen, al igual que tampoco se recogen las colillas. Eso también, también es tema. Y las cáscaras de viva, que las cáscaras de viva no se las comen ni las hormigas. ¿Eh? O la gente que fuma en los coches también y que echan el cenicero. Sí. Abren la puerta y hacen así, también. Y ves entero todo el colillero en la acera. también eso lo hay. Ya, hay. Para eso, ya hay menos, ¿eh? Ya hay menos, ya hay menos porque ya en los coches fuma menos gente. Fuma menos gente. Pero también, decía Pepe lo de las pilas para los perros. Para las colillas sí hay papeleras y la gente no las... Y las sigue sin utilizar. No hay muchas papeleras, pero hay papeleras. Te ponen todo, pero la gente no lo utiliza. Es que la gente no lo utiliza. Claro. No. Es que, yo que sé, hay gente que tú la ves con el papelito desde una punta a otra o un tramo de avenida y busca la papelera, el papel, la papelera para echar el papelito. Sí, pero hay gente que no, que te ha desplazado y ya está. Lo que ha comentado Pepe... Lo tira al suelo. Las pipas, que tienes la bolsa de pipa y terminas con la bolsa de las pipas y tienes una papelera allí al lado, sí, no, y la tiran al suelo y no la tiran a la papelera. Pero si es que en todos los bares te dan un recipiente, porque bueno, ellos tienen todo, que barrer. Pero cuando... ellos tienen el derecho de barrer y tienen que barrer todas las noches. Entonces ellos prefieren tener unos cacharritos que te dan redondo, que tú los pides para comer las pipas, y además no te los niegan, que te lo podían negar. En los bares sí, pero en el canapé que donde tú te sientas... En el canapé que tú te sientas allí, no te dan. No, pero bueno, pero lo puedes usar en la bolsita, ¿no? Y tienes la papelera al lado, pero tienes la bolsa al suelo. Claro. Eso es... Pero ahí el problema es de educación, ahí el problema no es ni de pila, ni de papelera, ni del perro... Estamos con el COVID y está escupiendo, porque tú te comes las pipas, estás bum, bum, y bueno, esos microbios que también podía poner un letrerito, pero bueno, que igual que se lo ponen al que fuma, que también perjudica el humo del tabaco al que está cerca de ti por el COVID. Pues, el de las pipas, ¿no? El escupir con las pipitas, pues también. Oye, niño, que me pone nervioso. A poquito a poco iremos avanzando, hombre. Pues yo, la verdad, le digo a ustedes que yo lo vi. Pero ya, Manuel, ya es que no tenemos tiempo. Bueno, la juventud lo va a ver el avance, pero ya nosotros me parece que no. Pero, ¿por qué no? Por muchos años que te quedes tú, eso no lo vas a ver. Bueno, pues era un tema, ¿no?, que también se acaba a colación, y es verdad, ¿no? Y los fumadores que también salieron a la palestra la pasada semana, ¿no?, con la mascarilla, que pueden ir, ¿no?, se les permite ir con la mascarilla, sí. Pero claro, al final también a los estancos se les permitía abrir como esenciales, claro, ahí el hombre, dilema. Que venden sellos y cartas. Bueno, eran esenciales porque tenían que vender sellos y cartas, sí, para mandar los mensajitos a los familiares que estaban lejos. Si es por eso, yo creo que lo tendrían por las cargas de móvil, pero también por la carta me parece. Claro, pero al final había establecimientos que tenían productos de primera necesidad y productos que no eran de primera necesidad, y a partir de un horario, pues no los vendían, no los podían vender. Pues igual debería haber ocurrido. Mira, a mí me parece, por ejemplo, un zapato, un bien de primera necesidad. Sí. No, pues no, mira, ropa tenemos, casi todo el mundo tenemos mucha ropa. No nos va a faltar ropa que ponernos. Pero habrá gente que no tenga más que dos pares de zapatos. Y además tenga uno para vestir y otro para trabajar. Y las zapaterías deberían de haber estado abiertas. Sí. Yo pienso para el próximo virus que nos manden, que no los haya mandado nos mandarán otro, tranquilo, que nos van a mandar otro. Pues el gobierno tenía que estudiar mejor lo de las cosas de primera necesidad. Es decir, los comercios tienen que estar abiertos todo el tiempo. Porque el comercio es donde se ha guardado más el espacio, la distancia, sobre todo porque lo estás obligando, ¿no?, a cumplir unas medidas. Si tú llegas a cualquier negocio, mira y hay dos dentro y pones el cartelito más de dos, más de tres. Y tú no te atreves a poner pie fuera, dentro de él. No. Todo el mundo lo respeta. Yo llegué a un... Y no me explico yo por qué han tenido que estar los comercios cerrados. Al final yo creo, Manuel, perdona, al final yo creo que han metido calzado y ropa para llamarlo no esencial y no llamarlo bares y restaurantes. Han metido esto y ya no lo llamamos solo bares y restaurantes. Pues sí. Mira, yo llegué a un comercio y porque se me olvidó... Un rollo de papel higiénico, que no de será lo de los únicos, el único que no ha comprado papel higiénico. Se me olvidó. Se me quedó allí, que era para ir para la asociación. Y entonces cogí, entré para adentro y me dicen, oye, ¿tú qué? ¿Que no guardas la cola? Le digo, coño, si yo no quiero más caro por esto. A mí me pasó, ¿eh? Y lo veo muy bien que me llamaran la atención. Ellos no sabían, cuando ya le dije, no, mira, es que me ha pasado esto. Y entonces, nada, venga. Pero me llamaron la atención y eso a mí no se me olvida. Hombre, dirían, una persona que no compró papel higiénico. Tenían que haber puesto una sanción, ¿eh? Porque... Sancionado por no comprar papel higiénico. Que no se ha descubierto el misterio todavía. ¿Por qué compró tanto papel higiénico? Eso, bueno, eso quería yo saber. Habrá gente que todavía la tenga guardado, ¿eh? Hombre, hombre. Algunos tienen que tener todavía. Oye, quería comentar también, en el día de hoy, son las 5:34, ya se nos ha pasado más de la mitad de este cafelito. La alcaldesa Isabel Gómez, en este día, en este miércoles 12 de mayo, concretamente en la mañana, en el espacio con la compañera Rocío Sevilla, ha dicho, entre otras cosas, que no está por la labor de celebrar la feria en el mes de septiembre. Dice que todo esto hay que consensuarlo, hay que hablarlo con los portavoces municipales, con los caseteros, pero que ella personalmente no es partidaria de organizar una feria, si bien ha dicho que todo habrá que esperar a ver cómo evoluciona la cosa. Patricia dice que no con la que no, cara. que no haga feria, que no quiero feria. Yo quiero feria, no feria de Sisinago. También. Cuando estemos bien, pues que se abran las casetas sin restricciones, sin nada. Pero ¿para qué van a montar los pobres unas cafetas que tengan que tener las mesas puestas, con el aforo reducido, la gente pasando de todo, en una feria se bebe? Que no, vamos a ver, cuando se termine todo, que se haga una feria, pues una feria en condiciones, una feria bien, yo lo veo muy bien. Vamos, yo pienso que teníamos que estar controlados, por lo menos, hasta que estemos vacunados todos. ¿Claro? ¿No? Por lo menos hasta que estemos vacunados todos. ¿Qué van a pasar? 3 meses, 6 meses más, nos tenemos que aguantar un poquito. ¿Ah? Tener las medidas de precaución, abrir los comercios, abrir los bares con poca gente, como tú quieras, pero llevar un control, ¿no? Abrir las puertas y todo el mundo a la calle, yo pienso que eso ha sido una mala idea. Que haya tenido la idea, yo, no ha sido buena, ¿eh? Yo, sobre ese particular, no, creo que eso es mirando precisamente, no abrir las puertas, decir, aquí está la feria, vamos a... No, sino coger, decir, a lo mejor... ¿Qué hay que montar? Tres casetas. Pues, para que haya espacio libre y espacio para todos. ¿Pero quién controla? ¿Pero quién eso, controla? Y entonces, igual con el tema de los cacharritos de los niños y todo eso. Y ahora, eso sí, que eso hay que controlarlo muy bien. Porque es que si no lo controlan bien, entonces puede ser un desmadre. Pero a lo mejor que... Si se van a montar en un tío vivo de esto y se montan, son tres niños, caben 4 niños, 6 niños. Están allí los niños, los 6 nada más que le toca montarse. Pero cuando se bajan, están esos 6 con los otros 6, con los otros 6, y se vuelve 24 niños juntitos allí. ¿Cómo ha estado en Jerez? ¿Que se ha visto en Jerez las imágenes, claro, de los cacharritos en Jerez? Claro. Una auténtica locura. Yo la verdad pienso que teníamos que... Realmente, a lo mejor tenía que estar la cosa muy buena, muy buena, muy buena. Que estuviera bajo, bajísimo, para que se celebrase. Porque de lo contrario, que sí, que se puede hacer como yo estoy comentando. A mitad de cacharro, a mitad de caseta, a mitad de todo. Pero después, ¿quién va a aguantar eso? ¿Quién va a ser el que va a dirigir todo ese sistema? Es que un guardia detrás de cada uno no lo van a poner. Es un marrón. Claro, es un marrón, porque... Pero el problema también está en lo de los bares, que le exigen, claro, de que la gente no se junte. Y el del bar, la criatura dice, pero si se toman 4 copas, claro, ¿quién los va a separar? Si al momento están juntos, voy, los separo, y al momento están juntos otra vez, y le echa la culpa a los de los bares que se juntan la gente. Pepe, y son la gente la que se junta, y ¿no? Y que ni a ti ni a mí nos gusta la feria. ¿Qué? Que ni a ti ni a mí nos gusta la feria, que no nos gusta nada. Ah, bueno, nosotros no vamos, nunca. Sí. No estamos a las 3 de la tarde, no estamos en la caseta. Yo la feria no la perdono. No, por eso te digo. Pero ya que la perdono, ni esta, ni la de Ubrique, ni la de Sevilla. No, ninguna, yo tampoco. Ni la de Dos Hermanas, es decir, que yo tenía un estudio hecho de todas las ferias que había por aquí. Y decía, ponemos un puesto turrón y así sacamos algo, y yo no... A cantar, a bailar y a disfrutar, y beber y a comer. El día que te tocaba el puerto con Sanlúcar, que era la misma semana, tú decías, ¿dónde vas? Por la mañana me voy a tardar a otro. Pero que es eso, que a nosotros, a mí por ejemplo, que me encanta la feria, a rabia, pero a rabia, y yo prefiero que no haya feria, hasta que, aunque tuviéramos mínimo, aunque tuviéramos a cero. Esperando un minuto más. Yo pienso que teníamos que... Se puede restringir bastante. Pero ¿quién va a controlarlo eso? Nadie. Mira, esta semana pasada estaba controlado, claro, por la Guardia Civil y la policía, pero porque era la avenida más o menos y los alrededores. Mm. Por eso estaba eso controlado así, pero si no, que nos van a mandar un montón de policía y guardias civiles aquí para que se respete la feria. Otra cosa que podemos difícil. Hacer en vez de la feria durante una semana, que dure todo el mes de septiembre, y digan ticket 300 personas, pues, hoy van a la feria, el lunes van 300 personas, el martes otras 300 personas diferentes, y así disfrutamos. Los apellidos que empiezan por la fe, el día, los que empiezan por la A, el día 1 de lo que sea, el cálculo este de organizarlo de esa manera. Yo lo siento también por los feriantes, porque los feriantes viven de, hombre, de eso, pobrecillo. Y los pobres están pasando la escarlatina y el sarampión, y algunos que con los cirquitos estos que traen y todas esas cosas, la ha cogido por ahí en el norte y no sé si ya habrán venido para acá. Pues yo he pensado, todavía están ahí abandonados a la mano de Dios y los pueblos le están ayudando para que puedan seguir comiendo y siguiendo a hacer sus cositas. Pues yo he estado viendo, cuando he estado viendo la televisión, que hay programas que para mí tenían que estar guardados para siempre ya, me imagino, pienso yo, en mi opinión. Y estando tanto a la televisión por la cultura y por que se le abre la boca hablando de la cultura y de los actores estos que a la mayoría son oportunistas, hablando de la cultura también, hay una gran mayoría, no todos, tenían que haber tenido bastante consideración con lo que has dicho, con los cirquistas, con los circos que van a los pueblos que están que a son, cero. Exactamente, de hacer un programa, fueran ellos unos espectáculos en televisión de esa gente, ¿no? De los que actúan con cuatro en los pueblos que van en los pueblos, van familias, son y haberle familias, abierto todas las cadenas de televisión para hacer espectáculos y fueran, yo creo que lo fueran ayudado bastante. Uh-huh. Porque la televisión estamos viendo que ahí el COVID no ha entrado, porque te dicen estamos con los controles vacunas, pero ahí está la gente en el público, están los cámaras, está todo el mundo allí. Yo pienso que tienen que haberle ayudado mucho al circo, a los espectáculos, sí, de feria, que las criaturas, la verdad que estas criaturas han estado abandonadas y totalmente. Se han cerrado en programas, totalmente. Han hecho programas que yo he visto reportajes, como ya le he dicho, desde gente que la ha cogido en Galicia con su circo allí para montarlo y no lo han podido montar y le ayuda a la gente podido, del pueblo. Y la gente ayudándole para que pudieran comer. Y he visto también otros en el País Vasco. O sea, que lo he visto en diferentes sitios, porque yo me gusta estar un poquito informado sobre eso, y cuando los vi, digo, coño, ¿y de esta gente no se acuerda nadie? ¿Nadie? ¿Esta gente no se acuerda nadie? Pues no se acuerda que, nadie. Que las televisiones, las cadenas grandes estas de televisión, se podían haber acordado de ellos muy bien, muy bien. Y han alzado, yo he visto que han alzado ellos por su cuenta la voz, pero no se les ha hecho mucha cuenta, no se les ha escuchado nada. No interesa, eso no. Sí. Al hilo de todo esto, dice Diego que ahora que hay tiempo, ¿no?, que hemos estado un año sin feria, que parece que va a haber un segundo año sin feria, que se podría aprovechar para hacer el recinto ferial que tanta falta hace. Ah, pues venga, también. Pues también, A ver, el sitio es lo malo. ¿El sitio? ¿A dónde lo hacemos? ¿Dónde? La verdad que sí. El sitio, siempre ha sido el sitio. Yo creo que lo que falla aquí, no, que si no se hubiera hecho hace ya un montón de tiempo, es el sitio. ¿Pero a dónde? ¿En qué sitio? Es que, ¿dónde? Porque yo llevo ya, si no son 30, son 40 años escuchando el recinto ferial, en todas las elecciones. El recinto ferial, donde estaba ¿dónde? Más o menos, que hubo unos... Peñón de Lía, ¿no era? Hubo, se hicieron unas estadísticas y unas cosas, quiero recordar, unos estudios, no sé. No, se votó. Se votó. Bueno, pero ¿dónde era? Fueron a votar, pues no sé si fueron 1,000 y pico personas o 2,000 personas, no fueron más a votar. O sea, y salió entonces que era... La Plaza de Toros. La Plaza de Toros, seguido se a la Plaza para abajo. De Toros. Uh-huh. Era todo se tira para abajo sitio. Hasta llegar a Peñón de Lía, ¿no? Ese era el sitio que se votó. Pero para mí que salieron 548... punto, 548 personas. Después otro que votaron que para... Para trasvase. Para trasvase y ¿no? para no sé qué otro sitio más. El otro era por el en Naranjá, ¿no era? Por La Vega. No me acuerdo, yo sé que no sé. Tres o cuatro sitios eran los que eso. Y el que salió elegido era ese, el que yo estoy diciendo. Seguido de la Plaza de Toros de hacia abajo. el PGOU, que se ha aprobado, ahora hace poco tiempo, lo contempla, creo, en la zona del Hipersol. En la zona del Hipersol, correcto. O sea, que sería ahí. El problema es el tránsito que hay. Es el sitio que se votó. Ese tránsito para los camiones y pero los camiones por la mañana pasan porque hay recintos feriales que... Mira, cuando yo era chiquitito, que ya hace muchos años, el recinto ferial estaba en la calle San Sebastián. Empezaban los puestos en la punta, claro, en la verdad, abajo. Yo me acuerdo. La turronera con... Con la tómbola. Y la tómbola. Después ponían los puestos de por los sitios. Aquí era el carrillo. Los puestos de pollo asado, que venían los pollos asados. La Trebuena, los columpios. Exactamente, en el Trebuena, el Boitoma de... Y estaban estas tiras, el jardín, que era la caseta, y la petaca, que era la otra caseta. Y ahí estaba el recinto ferial. Uh-huh. En los pueblos tampoco se puede poner el recinto ferial como allí en el trasvase, porque ya necesita coger el coche o tener servicio público, ¿no? Autobús. Lo complica todo un poco, lo complica, y la gente se... De todas maneras, para las capitales no te digo ahora, mucho, porque ahora hablando de eso, mucha gente de fuera van allí, hay mucha gente en una capital y siempre está llena la feria, pero en un pueblo no. Yo me acuerdo cuando se hacía la romería en la cuesta de fin de semana, en la cuesta del campo de fútbol, y había un autobús, y el autobús funcionaba de maravilla. Porque yo me acuerdo que era chica y yo iba en el autobús, venía en el autobús. Pero hacer la romería, ¿no? La romería. Y la romería estaba llena, ¿eh? Sí. Hacer la romería. A lo mejor lo ponen en el trasvase en la caseta y ponen servicio de autobuses y va y viene la gente, ¿no? Pero yo pienso que el sitio este de aquí de la Plaza de los Toros. Del Hipersol. Porque es que además el día que haya todo está ahí el ambiente. Exactamente. Y los camiones que entren, pues por la mañana, lo mismo, hasta las 11 de la mañana, estar el recinto cerrado, pueden entrar los camiones y ya después se cierra y se acabó. Si algo nos ha enseñado la pandemia es adaptarnos un poco a todo, ¿no? Claro. Y si nos hemos adaptado pandemia, nos adaptamos a una feria en el Hipersol. Yo pienso que es que el sitio ideal es ese, ¿no? Hay otro sitio. Ya dentro del pueblo nos apañaríamos, porque nosotros nos apañamos con cualquier cosilla, no somos muy exigentes. además, fíjate, en el futuro, cuando ya esté la variante, pues ya no hay problema tampoco de camiones, porque los camiones cogerían la... Pero ese otro futuro que te queda ya también largo, ¿no? Claro. No lo conocerá. Que sí, pero bueno, el PGOU, que es el que lo contempla todo esto, yo creo que viene pensado un poco por ahí, ¿no? Hay gente que le ha echado muchas horas a esto. Sí, pero... No, hombre, el proyecto como 15 años. Hace también, por lo menos 40 años, que estaba el proyecto del puente que pasaba cruzando la piscina para salir para ¿sí? Estaba el proyecto, pero todavía más o menos de dónde salía. Más o menos que donde salía, pero todavía está. Y otro de los sitios que precisamente votó la gente era la ampliación al recinto ferial que hay actualmente, pero yo no sé. ¿A cuál se te refieres? ¿A las palmeras o a...? Sí, a continuación de las palmeras, ¿no? Palmera, hay unas tierras ahí que también... Es que eso es una cañada real. Entonces, y lo primero eso, y lo segundo, ¿cuánto dinero habría que salir para hacer esa ampliación? Pero aquí no es lo de la... Yo creo que la Plaza de Toros no habría... De todas maneras, ahí también, ¿eh? Para llenar terreno y para... Sí, pero ahí es menos. Ahí yo te puedo asegurar pero que... Pero ahí es cuesta abajo ya está, ¿no? Sí, no, si no es eso... Si se marea uno con el charta para tanto. Dice un oyente que recinto ferial, ¿para qué? Que para 3 días y 4 gatos es una inversión demasiado grande. No, 4 gatos no, ¿eh? No, que no. 8 matrimonios o 10 matrimonios lo pasamos muy bien. Okay. Yo, mira, yo cuando veo a Pepe con tu gente, digo, ya está. Ya te sobra los demás gatos. Ya está. Es que, ¿a que sí, Pepe? Sí, lleva tu ambiente. Además que... No, la caseta de la juventud está llena. Además, nosotros ya que nos metemos en la casa de la juventud, en la casa de lo que sea, nos metemos en todos los sitios. Cuando te tomas 2 copitas, pues ya te da igual tener 20 años que tener 60. La caseta municipal casi todos los años se llena también, o sea que... Y la de, por ejemplo, la del Nazareno, que hacen todas las tardes, hacen... Ahí es para almorzar. ¿A que sí? Nosotros hemos coincidido almorzando. Sí. Y además, que está muy bien. Que es la Feria de Sevilla, que esto es más chiquitito, ¿no? Que, por cierto, en la no Feria de Sevilla, que se ha celebrado en bares y en las calles y demás, los servicios informativos daban como que está empezando cierto repunte y que los expertos pueden asociar a ese tipo de encuentros. Yo estuve allí en Jerez... Y estaba en el aire azul las casetas ya puestas. Sí. Alrededor de los ascensores, tú mirabas el ascensor y no se veía el ascensor, era una caseta. Una caseta. Con las cortinas y tenías que entrar sí. para coger el Y hay otro, feria ya puesta allí. Otro oyente, Jesús concretamente, que dice que a él la feria le da igual, pero las vacaciones que no falten. Y lo estaba aquí, llevaba un rato con el mensaje aquí y no lo quería sacar por una sencilla razón. Y bueno, nos viene genial para explicar un tema. Este año se da la circunstancia de que la semana del 8 de septiembre, de la patrona, el 8 es miércoles, y no coincide con la semana de la feria, sería la siguiente. Entonces, a efectos empresariales o económicos, ¿qué se va a hacer? ¿Se les va a dar de vacaciones la semana del 8, la semana de la feria? ¿No se va a dar ninguna? ¿Qué va a pasar? Yo te digo a ti que yo le daba desde el día 8 hasta que terminara la feria, a ver qué contento estaba. 10 días, ¿no? 10 días, por 10 días. Eso dependerá del trabajo claro, que haya, ¿no? Del trabajo depende que haya, de lo que haya. Aprovecharán si hay mucho trabajo y no hay claro, feria. Claro, no hay feria. Eso depende también, del también depende de eso, de las vacaciones que ya sí. tenga uno, cada uno estudiado con la empresa. Es que tiene un mes de vacaciones, ¿no? Claro. Lo que se tiene es un mes de vacaciones que los ponen, a lo mejor han estado, hay una fábrica que han sido 2 semanas en verano, la de feria y una semana en Navidad. Normalmente casi siempre sale eso así, dos en verano, feria y Navidad. Y Navidad. Por mi imagino que a lo mejor, si la feria no la hay... No había Semana Santa, no había eso, porque cojan 2 semanas en Navidad, ¿no? Claro. Nos quedan 10 minutos. Es que todo depende del trabajo que haya. ¿Eh? Claro, un segundo. Os dejo debatir, pero sí quiero decirle a los oyentes que nos quedan 10 minutos, pero que si ya en alguna fábrica ya se sabe cuándo y cómo van a hacer las vacaciones y nos lo puede decir, pues también. Pero que... Es difícil. Es difícil que lo sepan porque, como el trabajo ahora mismo, los pequeños comercios están cerrados, pues se están aguantando con lo que tienen, que no venden. Y comprarán los mínimos y el es que nosotros dependemos mucho de fuera, no dependemos de nosotros mismos, dependemos de fuera. Si de las tiendas de fuera no nos piden artículos, entonces mal lo llevamos. ¿Tú te imaginas que ahora cuando se abra esto, que vaya todo bien, que no haya contagio, que el verano funcione bien, las tiendas empiecen a comprar, las fábricas empiezan a entrar bastante trabajo, claro. Tienen que trabajar en septiembre para Navidad, y te dirá el empresario, pues señores, que si hemos pasado una crisis, pues, hemos tenido ERTE, tenemos que trabajar la semana de feria, que no es feria, nos podemos aguantar un poquito, pues tendrán que aguantar. Yo creo además que sí. Se aguanta el personal. Sí. Yo estoy en fábrica, ¿no? Y el personal colabora perfectamente con la empresa porque es su medio de vida, ¿no? Si hay mucho trabajo, ellos mismos comprenden que no sé. Porque te dicen, vale, pues para la feria hay una semana de vacaciones. Y resulta que 2 días antes llega un pedido grande y tienen que trabajar, pues trabajan. Que ahora mismo, de verdad, yo se lo digo a ustedes porque me lo han comentado, las grandes empresas tienen un stock de piezas bastante importante. Hay trabajo, como se suele decir. Y lo que pasa que, claro, y hay algunos que le han devuelto para atrás unos pocos de millones porque le han dicho, escucha, mira que no se vende, hasta que no se vende. Hasta que se pueda, porque aquí yo no las puedo vender. Y las tienen aquí en el stock. Pero vamos, el otro día estuve hablando con un hombre, un empresario, y me lo estuve comentando. Entonces, todo eso hay que analizarlo, pero lo digo yo que depende muchísimo del trabajo. Quedan 4 meses todavía, así que... Esperemos que con esto de las vacunas, que van muy bien, pues que vayan progresando y... Claro, dice un oyente, si no sabemos si vamos a tener vacaciones en verano con la pimporrada, claro, dice, de trabajo que hay como para tener vacaciones en septiembre, que no se lo cree ni el Tato. Claro, David, es que es verdad. Que es verdad, que no lo saben ni ellos mismos, y ya lo pueden decir quien lo diga. Pero con un convenio recién firmado, vacaciones debe haber, ¿no? Las debe de haber, pero... O sea, que el trabajador, como bien dice Pepe, traga y aguanta, ¿no? Sí, claro. Pero oye, son sus vacaciones, es su descanso, ¿no? Pero es que las vacaciones... Pero lo mismo le dan en octubre, claro, las vacaciones. Las vacaciones las pueden tener, pero tiene que ser de mutuo acuerdo con el trabajo, claro, de la empresa, ¿eh? Claro. No por decir, es verano, tengo que tener vacaciones en verano. Tú tienes un mes de vacaciones. Que me imagino que le darán vacaciones en verano. Claro que sí. Vamos a ver. A lo mejor la empresa puede decir el 50% se van estos 15 días. También, y el 50% se van para los otros 15 días. Eso lo hace mucha fábrica grande. Eso lo pueden hacer muchas empresas. Sí, eso lo hace muchas fábricas aquí. Muchas empresas así, ¿eh? Sí. Otro oyente comenta que el año pasado no estaba el asunto bien ni de ventas ni de salud y estuvieron sin vacaciones, y lo más llamativo es que incluso tuvieron que trabajar el día de la patrona, incluso el 8 de septiembre. Y otro oyente considera que las vacaciones de feria son vacaciones de en feria, ni ERTE ni nada, que es su derecho. Aquí es como, ¿claro?, la viña del señor. ¿Qué estamos viendo? Es que depende de lo que tenga el convenio que tenga. Claro. Depende del convenio como esté firmado. Claro. Y el convenio... Que le pertenece la vacación en feria, pues le tendrán que dar. Y si el convenio te dice... Está recién firmado, o sea, ¿claro?, que... Ya, pero aquí existe también el problema de que te dan vacaciones en feria, no puede servir un pedido, y cuando vuelves de feria la fábrica está cerrada. Y dices tú, ¿qué pasa ahora? Claro. Que eso, sí, yo creo que eso será que lo mejor es negociar. Lo mejor es negociar. La verdad, claro, que es que es beneficio para el trabajador y beneficio para el empresario. Después de una negociación del convenio, sí que, bueno, no sé, el clima parece propenso a eso, ¿no? A que haya una negociación, tiene que haya negociar un consenso. Y un final los convenios siempre se han negociado. Sí. Los convenios siempre han dicho una cosa y después ha hecho otra. Con los enlaces de la empresa siempre se ha tenido un contacto. Sí. Hablando, los convenios no se han llevado a la tabla nunca, ¿eh? Bueno, mira, escucha, yo hoy tenemos que estar, por poner un ejemplo, hasta las 12 de la noche trabajando, pero mañana nos vamos de huelga. Claro. ¿Sabes? Y entonces me han dicho, sí, venga, vamos, terminamos, echamos las piezas y mañana no venimos. Y eso se ha hecho de siempre. En mutuo acuerdo con el empresario y los trabajadores. Y las vacaciones ha pasado igual, ¿eh? Las vacaciones ha pasado igual. Que las vacaciones... Todo el mundo no ha podido decir las vacaciones, no, yo te las doy en tal fecha, no. Te lo ha dicho a lo mejor, bueno, pues, ¿les ven ustedes bien de cogerlas en el mes de julio? Pues las cogemos en el mes de julio. Que no, eso, pues, cambiamos, las cogemos en septiembre para que nos coincida con la feria, sí, y todo eso. O sea que eso lo hemos negociado muchísimas veces, no es nuevo. Claro. Es que de todas maneras las vacaciones de feria es porque aquí se cogen en feria. Para los días. Pero ellos tienen un mes de vacaciones que la pueden tener cuando quieran. Cuando quieran. Cuando quieran. Que se cogen en feria porque es feria y nos gusta irnos a la playa en feria. Entonces, pero sus vacaciones las van a seguir teniendo. Y si no las tienen, el empresario le dirá que se las cambia por antes de finalizar por dinero, año tiene que tener tus vacaciones. Yo conozco una enfermera que está en el hospital con el COVID, hace guardia de todos colores y no la dejan vivir, una y ya muchas, ¿no? Y ya le han advertido que no hay vacaciones, no hay ni vacaciones en julio ni en agosto. Pero las tendrán que tener eso. El año pasado... Pero que no vayan a pedir vacaciones ni en julio ni en agosto. El año pasado, en junio, me dijo un sanitario a mí, nos han dicho que nos vayamos cogiendo las vacaciones ya porque en septiembre no vamos a poder por la ola que hay. Y las niñas del Mercadona, hay niñas del Mercadona que no tienen vacaciones ni en julio ni en agosto, o a lo mejor tienen una semana, y luego los demás repartidos. Gente que vamos a ver que la gente por ahí no tiene vacaciones en verano, que a lo mejor lo que tienen es una semana, y durante el año se la van repartiendo... en empresas más grandes, lógicamente. Tendremos que hablar al museo, ¿no? Quedan 4 meses todavía dentro de hablar mucho de feria. Igual lo mismo tenemos hasta feria. Igual que de caca de perro. Pero hoy estamos bien, estamos bien. Hemos hablado muy poquito de COVID, menos mal. Pues menos mal. Yo sí quiero decir, nos quedan 2 minutos y medio para terminar prácticamente, pero sí, 12 de mayo, Día Internacional de la Fibromialgia, y en el caso de Ubrica Fibrom, que desde marzo del 2020 tenía sus servicios cancelados, se abrió un poco en septiembre para cuestiones administrativas, pero también tenían todos los servicios anulados. Ahora se ha restablecido el sistema o la atención de fisioterapia los martes, son ellas las que se van un poco organizando. Mensaje para el Día de la Fibromialgia y mensaje para el Día de la Enfermería. Hoy es el día de todos esos enfermeros a los que tanto le aplaudíamos hace 13, 14 meses y ya se nos está olvidando. Hay mucha gente que se le ha olvidado de esos aplausos que le daban, ¿eh? Y después le han pagado yendo a las consultas y pegándole incluso a los enfermeros. También. Así. Se han dado. Digo sinceramente porque sé que ha ocurrido. Y es un palo bastante grande que le dan todos los fines de semana. Los que hacen fiestas clandestinas, los que están en la calle, y eso también les duele mucho a los enfermeros, uh-huh. y a los enfermeros, todo el mundo, pues 12, a todas las personas sanitarias. 12 de mayo, día de la enfermería y día de la fibromialgia. No sé si se os queda algo más. Mira, yo un apunte que me han mandado un mensajito diciéndome que a quien le toque, en el ayuntamiento, que enfrente del llano, enfrente del paseo de las costureras, de la calle del paseo de las costureras, sí. hay un llano donde se aparcan coches, que no quieren que lo pongan bien, sino simplemente los hundilones que hay, que hay unos baches, que los tapen con cualquier cosa, porque los coches dicen que se los van a dejar. Uh-huh. Obra. Sí. Y pues, que no tienen sitio obra, donde aparcar por allá. Departamento de Obra del Ayuntamiento. Uh-huh. Punto. Fiscalía de Obra y bueno, es a quien corresponde. Yo no, yo lo dejo a quien le corresponda. De Obra. Sí, de Obra y de Obra. Yo por mi parte, pues comentar que ya la asociación Dame Tu Mano, sí. tenemos abierto de 5 a 7 de lunes a jueves. A jueves, sí. en el edificio de la piscina. Estupendo. Ya pasamos el informe, pero lo digo para que la gente lo sepa. Que pues también queda todos los días. Queda dicho. Pepe, ¿algo más? Yo que nos cuidemos mucho todos, que andemos con mucha precaución y que duremos. Pues nosotros nos despedimos porque llega Jesús Domínguez, el compañero, con la tarde. Yo sí quiero agradeceros a los tres que me habéis hecho pasar un rato, de verdad, muy ameno. Decía Pepe que había estado muy bien. Yo me lo he pasado genial. Se me ha pasado la hora volando y también en las dos horas previas con la música. Volvemos el lunes con más cafelito, mañana con más la tarde en la sintonía de Radio Brica. Ahora tiempo de deporte. Gracias por estar ahí.